Dice así la Escritura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía con voz fuerte: el que tiene oído, oiga. Sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Él les dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola: la semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Crecen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no pueden llevar fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y dan fruto con perseverancia. Dios añada bendición a esta palabra. Bien, vamos entonces a predicar la palabra del Señor. La palabra que la hemos predicado en otra ocasión. Ustedes han escuchado muchos sermones sobre esta parábola, pero siempre decimos que la palabra de Dios tiene vigencia para nosotros. No podemos seguir inventando palabras porque la palabra es una. Y mientras meditaba y oraba al Señor, ¿qué podíamos traer en esta hora? El Señor puso en mi corazón como una flecha este pasaje, esta porción bíblica, donde el Señor nos quiere traer una enseñanza. Y vamos a estar, quizás usted, ¿verdad? Después pone un tema, yo le pongo un tema. Nos enseña que a las predicaciones hay que ponerle tema. Y yo quiero hablarle bajo el tema: ¿qué tipo de terreno deseas tú ser en la viña del Señor o en el reino del Señor? ¿Qué tipo de terreno? Porque aquí nos va a hablar de 4 tipos de terreno que pueden y significan el tipo de corazón de creyente donde la palabra del Señor va a hacer su trabajo, y cómo cada terreno va a poder responder a esa palabra y va a llevar fruto, si es que lleva fruto. Jesús utilizó mucho el recurso literario de las parábolas. Una parábola es una narración de algo cotidiano en la vida del pueblo que ellos estaban acostumbrados a ver, y él lo utilizaba para entonces coger esa parábola, esa narración, y compararla con una verdad del reino de los cielos. Jesús habló mucho en parábola. Si usted coge Mateo narra muchas de las parábolas de Jesús. Y entonces aquí va a narrar una parábola aprovechando la multitud que siempre le seguía. Ustedes saben que a Jesús siempre le seguían las multitudes. ¿Por qué le seguían las multitudes? Porque Jesús tenía una palabra que a las multitudes le interesaba. En cierta ocasión alguien dijo, cuando fueron, lo mandaron a arrestar a Jesús, y cuando vinieron para atrás, los que lo mandaron a arrestar, que fueron los fariseos, los líderes religiosos, le dijeron: ¿y por qué no lo trajeron arrestado? Dice: muchacho, si nadie hemos escuchado hablar con tanta autoridad. Ese hombre tiene unas palabras que uno las tiene que oír. La gente seguía al Señor. ¿Por qué? Porque lo que el Señor hablaba eran las cosas del reino. Y el domingo pasado yo hablé sobre el reino. Yo quiero enfatizar en estos días sobre la verdad del reino de Dios en medio de la iglesia, en medio del pueblo, y que el pueblo esté consciente de la realidad de ese reino, y que nosotros somos parte de ese reino. Y ese reino tiene cosas maravillosas para nosotros, y Jesús nos las quiere enseñar. Así que dice, vamos a ir sobre esta parábola. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar una semilla. La función del sembrador, antes de sembrar la semilla, es preparar el terreno. Cuando uno tiene diversidad de terreno, tiene que conocer qué tipo de terreno donde va a sembrar esa semilla. Y lo prepara y lo condiciona para que cuando ponga esa semilla, el gran porcentaje de esa semilla germine y lleve fruto. Yo no creo que ningún sembrador siembra por sembrar. Nadie siembra por sembrar. Es algo que todo el mundo, cuando se dispone a sembrar, siempre tiene la certeza que algo va a cosechar. Si un sembrador cree que no va a cosechar, pues no siembra. Por eso, amados hermanos, es que cuando el agricultor se levanta por la mañana, y casi ahora no vemos eso, porque aquí en Puerto Rico apenas se siembra, pero en años atrás había mucha siembra, siembras de plátano, siembras de habichuela, de caña, de café, tantas siembras que se dan. Y el sembrar es una tarea que conlleva tiempo, que conlleva paciencia. Así que el Señor va a comparar que el reino de los cielos es como la tarea del que sale a sembrar con la intención de que en un momento dado pueda cosechar abundante fruto. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y siempre el sembrador tendrá cuidado de que la semilla que escoge para sembrar sea una semilla buena. Tu hermano Nito, que testificó, sabe de semilla porque él trabajó en estación experimental. Hizo muchos experimentos allí con la estación. Y siempre cuando iban a sembrar alguna tala, como podemos decir, ¿verdad? Pues escogían la semilla y buscaban las propiedades que esa semilla iba a tener para poder tener buenos resultados. Así que cuando uno va a sembrar la buena semilla, como este agricultor. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. ¿A quién se le ocurre sembrar en el camino? Uno podría pensar, no es práctico, porque el camino es un camino duro a causa del caminar de las personas. La tierra se pone dura y es difícil sembrar. Así que nadie con intención de querer tener resultados siembra en el camino. Pero en la práctica del agricultor, muchas veces la siembra bordeaba ¿qué? Un camino. Porque la gente transitaba mucho por la siembra. Y no era que el agricultor tenía la intención de sembrar el camino. Simplemente una de las formas que ellos iban sembrando era que ponían un saco en la cintura y cogían la semilla y la tiraban a un lado y la tiraban al otro lado, en el terreno que ellos prepararon. Pero en un momento dado, parte de esa semilla, ¿dónde caía? En el camino. Así que hay una parte, dice, que cayó en el camino y fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Estaba expuesta. Estaba en el camino y estaba expuesta. Por lo tanto, dos enemigos de esa semilla iban a hacer de que esa semilla no prosperara. Número uno, la gente que la pisaba. Y número dos, las aves de los cielos que comen semillas. Amén. Así que esa no dio fruto en ningún momento. Dice, otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. No fue que cayó sobre una piedra que estaba allí en el camino. Es que en aquel tiempo habían terrenos, amados hermanos, que tenían poca profundidad de tierra fértil, y abajo lo que tenían era un subsuelo de piedra. Por lo tanto, aunque la semilla iba a caer allí, iba a tener un grado de germinación, pero que dice, como que esta planta no pudo desarrollar sus raíces, cuando llegó el momento duro donde el sol castigó, no tenía humedad, por lo tanto, dice que no pudo salir hacia adelante. Sí, creció, pero no pudo llevar fruto. Vean el cuadro, porque esto lo vamos a explicar. ¿Qué pertinencia tiene con nosotros? Y cómo el Señor compara a la gente con respecto a estos terrenos. Así que cayó en un lugar de piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. ¿Okay? No que no fue que había unos espinos y él la tiró sobre los espinos. No, no. Él la tiró en el terreno. Pero ¿qué pasa, amados hermanos, cuando alguien tira una semilla o siembra semilla y no la cultiva y no la atiende? ¿Qué nace juntamente con la semilla y la planta? El yerbajo, los arbustos indeseables que no producen nada. Y dice que crecen tan rápido que ahogan a la planta que usted quiso sembrar. Eso todo el mundo lo ha visto, por lo menos. Lo hemos experimentado, hemos sembrado alguito y nos hemos descuidado y no hemos limpiado alrededor. Y cuando vamos a ir después, encontramos que la plantita apenas puede, ¿qué? Sobrevivir, porque tiene un montón de matojos, así se puede decir, arbustos, que están, número uno, consumiendo el alimento alrededor de ella, y número dos, están opacando la luz solar que puede hacerla crecer. Y dice entonces que esta no pudo llevar fruto. Y la otra parte cayó en buena tierra, nació y llevó fruto al 100 por 1. Pero hubo una semilla que cayó en el terreno deseado, y en ese terreno deseado tuvo el cuidado, tuvo la atención del agricultor, y entonces la planta se dio, y cuando llegó el momento de dar fruto, dice que dio fruto abundante. Y ahí los dejó con esa parábola. Se los dijo a la gente, y la gente pues posiblemente no entendieron. Lo dice ahí la Escritura. Además, no entendieron ni los discípulos, porque era una parábola. Y qué bueno saber que cuando usted no entienda una cosa, no se quede con la duda. ¿Entendieron eso? Si usted está aquí y oye al pastor predicar, a un hermano predicar, y dijo algo que lo puso en duda, no salga de aquí con esa duda. Al final, en una parte le puede decir al pastor: pastor, tengo una duda sobre lo que dijo. ¿Me podría aclarar? Y el pastor gustosamente, o el hermano que predica, gustosamente le va a aclarar el pensamiento que quiso transmitir. Los discípulos hicieron de esa manera. Entonces ahora vemos que los discípulos, amados hermanos, en un momento aparte tenían dudas, no entendieron, y llamaron al maestro y le dijo: explícanos ese asunto de la parábola, los terrenos y la semilla. Eso es lo que el Señor esperaba, y eso es lo que el Señor espera de su pueblo, que cuando tengamos dudas podamos acudir a Él, podamos preguntarle a Él. Amados hermanos, Jesús siempre estará dispuesto a contestarnos nuestras dudas. Jesús siempre estará dispuesto a aclarar nuestros pensamientos, pero tenemos que ir a Él. ¡Aleluya! Ellos no fueron a otras multitudes a preguntar: ¿tú entendiste lo que quiso decir el maestro? Ellos no fueron a la gente. Ellos sabían que el que tenía la respuesta a sus interrogantes era Jesús. Y déjame decirte, el Señor tiene contestación a tus preguntas. El Señor tiene respuesta a tus inquietudes. El Señor tiene respuesta a tu incertidumbre. Porque el Señor está dispuesto a que tú vengas a Él y le puedas decir: Señor, estoy aquí, necesito que tú aclares mis pensamientos, necesito que tú aclares mis dudas, necesito que tú me contestes mis inquietudes. Oye, el Dios del cielo no tardará en dar la respuesta, porque es el Dios que responde a las inquietudes de cada uno de sus hijos. Yo lo creo. Yo he tenido inquietudes, yo he tenido preguntas, y las he manifestado al Señor. Y en ocasiones me ha dicho, como le dijo a los discípulos: ¡oh! Tardo de entendimiento. ¡Aleluya! ¿Verdad que sí? A veces Jesús le censuraba su falta de fe. Y me viene a la memoria una experiencia que tuve hace muchos años con el Señor. Estaba pasando unos momentos difíciles, una situación que tenía, y orando al Señor como que me estaba quejando delante del Señor. Como que le estaba diciendo al Señor, ¿verdad?, requiriendo, exigiéndole al Señor, ¿verdad? A veces lo hacemos en nuestra ignorancia, pero somos humanos. Dios conoce nuestra humanidad. Dios la entiende, Dios conoce. Y en ese debate con el Señor, como que estaba ya un poco inclusive molesto, óigame. Molesto. Pero qué bueno que Dios me respondió. Y fue una respuesta que yo no entendí tan clara y no tuve que preguntar más nada. Uno piensa: Señor, pero si yo te sirvo, yo te busco, yo estoy tratando de hacer tu voluntad, ¿y por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? Y queremos que Dios nos responda. ¿Y tú sabes lo que el Señor me respondió? Yo soy el que soy. Eso fue, me lo dijo tan claro, amados hermanos, en el poder del Espíritu, que yo entendí que el Señor me dijo: estate quieto. Porque yo sé lo que te está pasando. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy implica. Yo tengo el conocimiento de todo. Yo tengo el control de todo. Amén. Ese fue el nombre por el cual se le dio Abraham. ¿Y cuál es tu nombre? Para que cuando yo vaya a los hijos de Israel, ellos crean que tú me enviaste. ¿Cuál es tu nombre? Dile que yo soy el que soy. Aleluya. El eterno Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad. Oh, qué bueno, amados, saber que hay un Dios que contesta. Aleluya. Que hay un Dios que responde a nuestras interrogantes. Que a veces nos deja ahí sin contestarnos, pero Él tiene respuesta. Y los discípulos, aquí vinieron aparte, le preguntaron a sus discípulos, ¿qué significa esta parábola? Aleluya. Y siempre las parábolas tienen un significado profundo para la vida de los que lo oyeron y para la vida de la iglesia. Por eso es que están en esta palabra. Verso 11, Señor dice, yo les voy a explicar esta parábola. Este pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Así que, ¿es una buena semilla? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, el verbo de Dios, la acción de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que Dios es. Así que la mejor semilla para la obra del reino, para que ese reino se propague, es la palabra de Dios. Que la gente pueda conocer la voluntad y la palabra de Dios. Que la gente pueda conocer el designio de Dios para su vida. Aleluya. El propósito que Dios tiene para contigo. El propósito que Dios tiene para conmigo. Esa es la palabra que tú y yo como iglesia. Óigame, vamos a salir a sembrar. Para que otros alcancen lo que esa semilla puede producir en la vida de los seres humanos. La buena semilla es la palabra de Dios. Esa palabra que es firme y es verdadera, porque emana de la boca de Dios. Aleluya. Por eso es que la hablamos, por eso es que la predicamos, por eso es que la estudiamos, por eso es que a través de ella crecemos, amados hermanos. Es una invitación a internalizar esa palabra en nuestro corazón, actuar bajo esa palabra. Aleluya. En cada circunstancia que usted se presente en la vida, va a tener una respuesta bíblica para esa situación. ¿Qué haré en esta situación? Oh, vea la palabra de Dios. Aleluya. Es bueno buscar el consejo de aquel. Es bueno buscar el consejo del otro. Sí, es bueno tener consejero. Óigame, hay un himno que dice, pero la última palabra la tiene Dios. Y yo cambiaría y diría eso. La primera palabra debe ser la palabra de Dios. El primer consejo. Vamos a la palabra. Y busquemos en ella respuesta a nuestras interrogantes. Busquemos en ella respuesta, aleluya, a nuestras preocupaciones. Porque cada una de las circunstancias que vivimos tiene una respuesta en esta palabra. Yo sé que usted ha tenido experiencia, que en medio de una situación difícil, una circunstancia, usted ha ido a la palabra. Oh, cuando esté en una situación difícil, y yo estoy seguro que una situación difícil general que podemos tener aquí, la mayoría de nosotros, por así decirlo, es una cuestión económica, ¿verdad? Qué difícil la gente, pues, las cosas están. Y gracias al testimonio de Nito que habla de que en su área, oye, Nito ha vivido una vida chuchín. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios, es un buen testimonio, Nito. Eso es el testimonio de lo que Dios hace. De lo que Dios hace, pero el que más y el que menos ha tenido momentos de escasez, ¿verdad que sí? Oh, ha tenido momentos de escasez. Y yo le he dicho otras veces, en cierta ocasión, estaba pasando por una situación económica, debía un dinero a mis suplidores, tenía que pagarlo, no estaba el dinero en el banco, y estaba preocupado a las 2 de la mañana. ¡Qué bobby, qué preocupado a las 2 de la mañana! Los que tenían que estar preocupados eran los del banco, los suplidores, porque yo era el que le debía. Amén, pero yo humanamente responsable me estaba preocupando y no sabía qué hacer y uno, usted sabe, cuando no puede dormir, da vuelta en la cama. Me levanté, más hermano, fui al baño, lavé la cara y eso, y fui, cogí la Biblia, me fui para la sala. Y yo no soy de los que abro la Biblia y digo, Señor, háblame, ¿verdad? Porque eso se puede prestar a otras cosas y le voy a contar algo sobre eso para que ustedes vean. Así que esto, no cojan eso como como algo que siempre tienen que hacer. Pero en esta ocasión yo leí y vi la escritura que dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda súplica, con todo ruego y con toda acción de gracia. Por nada estéis afanosos. Y yo digo: wow, esa palabra es para mí. Así que, por lo tanto, en ese momento sí me funcionó el abrir la Biblia. Pero en otra ocasión estaba en una situación y abrí la Biblia, me dijo, y lo primero que vi el título fue la condenación de Efraín. Yo dije: wow, esa palabra no me gusta. Amados hermanos, después se lo contaba a mi familia. Oye, abrí la Biblia buscando un alivio y el título que tenía el pasaje que vi es la condenación de Efraín. Digo: no, eso no funciona. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Así que tenemos la buena palabra, la buena semilla es la palabra de Dios. Ahora va a definir la gente del camino. Los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios. Hay gente, amados hermanos, que oyen la palabra de Dios. Hay gente que por accidente, por intención, oyen la palabra de Dios. Hay gente que va en el radio y en un momento oye un predicador y se quedan 3, 4, 5 minutos y oyen algo de la palabra de Dios. Amén. Pasan por donde hay un culto, oyen la palabra del Señor. Inclusive pueden venir a la iglesia de visita y oyen la palabra del Señor. Qué bueno que oyen la palabra del Señor. Pero mira lo que pasa cuando el terreno en su corazón está duro por las circunstancias que ha vivido en la vida, por las desilusiones, los fracasos, las frustraciones que han endurecido ese corazón de tal manera que aunque la palabra viene a sus oídos y la escuchan, no puede germinar en un corazón duro. Y entonces cuando salen a la calle, el diablo, Señor lo reprenda, que siempre va a tratar de que la gente no escuche la palabra de Dios, dice que cual ave roba esa palabra. Por lo tanto, las posibilidades de que ese hombre, esa mujer, puedan entrar al proceso de salvación prácticamente son nulas. ¿Por qué? Porque en su corazón no han permitido que esa palabra ni siquiera pueda empezar a germinar en sus vidas. Hay gente, amados hermanos, que han oído la palabra del Señor, la han escuchado, pero tristemente se han perdido. No porque Dios no quería salvarlo, sino porque el corazón fue tan endurecido que ya no le interesaba. Amén. Hay gente, amados hermanos, que han escuchado la palabra del Señor. Me viene a la memoria Timothy McVeigh, este hombre que fue el que puso la bomba en Oklahoma y mató más de 200 personas. Fue condenado a muerte. ¿Sabe una cosa? Y por una persona así hay que orar, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia. Yo le confieso que yo oré por ese hombre. Le dije: Señor, permite, ya que fue condenado a la muerte, permítele que en sus momentos de que tenga que ir a ser ejecutado pueda reconocer su maldad, lo que hizo, pueda tener un momento de arrepentimiento para que esa palabra germine en su corazón y de alguna forma, como aquel ladrón, alcance salvación. Yo oré por ese hombre. No lo conocía. No lo había visto por la televisión, pero me daba pena porque era un hombre joven. Inclusive que sirvió a su nación. Pero cuando fue a ser ejecutado, amados hermanos, le dieron para decir esta palabra. ¿Tiene alguna palabra que decir? Y las palabras que dijo: bueno, si hay un infierno, para allá es que yo voy. Esas fueron las últimas palabras de este hombre. La palabra no pudo. Estoy seguro que cuando chiquito fue a la iglesia, escuchó del Señor, pero la palabra, amados hermanos, se hizo infructuosa. No pudo tener. Hay terreno, amados hermanos, que la palabra del Señor no puede. No porque no tenga la capacidad, sino que el diablo la quita. Y también, aparte de eso, las aves del cielo vienen y se las llevan. Amén. Oh, gloria. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? No pueden creer y por lo tanto no se pueden salvar. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Óigame, hay una capa de terreno, la semilla cae, vienen al evangelio con gozo. Vienen al evangelio con alegría. Ese primer amor, ese deseo. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? No han tomado tiempo para profundizar. Aleluya. Por eso es que nosotros como iglesia tenemos que, ¿verdad?, tratar de que los hermanos que advienen a la casa del Señor traten rápidamente de ser instruidos en la palabra del Señor, que puedan llenarse de la palabra del Señor, para que puedan empezar a crecer, para que sus raíces comiencen a fortalecerse, para que sus raíces comiencen a profundizar en la tierra, en la buena tierra, para que sean estables. Pero dice aquí que cayó sobre un terreno que la base era de piedra, ¿verdad? Y no pudieron, amados hermanos, echar sus raíces, no pudieron crecer en el Señor. ¿Y qué pasa, amados hermanos? Aquí hay algo que nos dice la Escritura, que es bien cierto. A todo hombre, mujer, que viene al Evangelio, le van a venir pruebas. Le van a venir momentos de dificultad. Si yo me pongo aquí a decirle a ustedes, y a decirle que el que está en el Señor no va a tener problemas, no va a tener dificultad, no va a tener nada que lamentar. Aleluya. Óigame, estaría engañándolo. Porque las pruebas son inherentes a la vida cristiana. ¿Usted lo cree? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pablo dijo, esta leve tribulación, habló de tribulación. Oh, amados hermanos. Jesús lo dijo. Si en el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué se harán en la rama seca? Y ahí lo dice. Dice, pero en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. ¿Cuántas personas en un momento de prueba, en un momento de aflicción, han decidido dejarlo todo y apartarse del camino? Oh, amados hermanos, yo los he visto. He visto personas venir al Señor. Han caminado un tiempo y pasan un tiempo, no sé, hermano, usted le ve que dice, wow, está creciendo, pero de momento le sobreviene una prueba porque la fe nuestra tiene que ser, ¿qué? Probada, y le va a venir una prueba. Si no le ha venido, aleluya, alabe a Dios y ore al Señor para que cuando venga el momento de la prueba usted pueda permanecer en la fe creyendo que Jesucristo es capaz de sostenerlo en medio de las pruebas. Dios cuando permite una prueba no es para que usted sea destruido. Dios cuando permite una prueba que viene a su vida es para fortalecer su carácter, para que cuando usted pase esa prueba su fe sea sólida, siga creciendo y usted tenga la capacidad de también consolar a los que pasan las pruebas. Aleluya. La escuela de la prueba, todos nos hemos matriculado. Aleluya. Si te matriculas en el reino de los cielos, también va a haber cursos que tienen que ver con la prueba, la aflicción. Pero tristemente hay personas, amados hermanos, que no resisten la prueba y terminan siendo infructuosa la palabra que se sembró allí, que empezó a dar crecimiento. En cierta ocasión, una persona que lo conocí me dijo, se convirtió al Señor, estaba gozoso, aleluya. De momento lo dejé de ver y como lo vi a los meses, 6-7 meses, le pregunté, oh, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sigues en la iglesia? ¿Uno quiere motivarlo? ¿Sigue en la iglesia? Chico, ¿no? Si de que me convertí lo que las cosas me empeoraron. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Así me dijo. Me miró muchas pruebas. Y yo le dije, pues ahí era que tenías que perseverar. Ahí era que tenías que mantener, porque no es ajeno la prueba. Ahí era que tenías que redoblar tu esfuerzo a buscar del Señor, a irte en oración, para que el Señor te ayudara a sobrevivir la prueba. Pero tristemente, amados hermanos, vemos muchos hermanos apartados de la fe porque la prueba ha sido dura. Yo te voy a decir una cosa, por más dura que sea la prueba, el Señor siempre estará ahí para darte la mano. Dice la Escritura que Él no pone carga en hombros que no la pueden llevar. También dice, y juntamente con la tentación viene ¿qué? La salida. Le pidamos al Señor que nos dé la capacidad de mirar dónde está la salida. Oh, gloria sea al Señor. Para los hermanos que están en prueba. Aleluya. Los hermanos que están en prueba hoy. Estoy seguro que aquí hay alguien que está en prueba, ¿verdad? No tengo que ser profeta. No tengo que ser profeta para declarar que aquí está en prueba. No, amados hermanos, por deducción. En 100 personas, algunos tienen que estar en prueba. Aleluya. Para esos hermanos que están en prueba, mi consejo. El consejo de la palabra es que se afiancen en el Señor, que con más ahínco busque la presencia del Señor, que redoble su esfuerzo para mantener la fe, usted verá que la prueba va a pasar. Y cuando la prueba pase, usted va a comenzar a brillar, a dar fruto y a verse reluciente porque ha pasado la prueba. Oh, gloria sea al Señor. Así que ya tenemos el segundo terreno. El segundo terreno. Vamos a ver el tercero. Amén. Mire. Hubo una semilla que cayó entre espinos, entre abrojos, entre matojos. Dice, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van porque son ahogados por las preocupaciones. Tres cosas menciona ahí. Esa palabra es ahogada por las preocupaciones, por las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Tres cosas que son enemigos de esa palabra que hacen infructuosa cuando la persona le da énfasis a ella. Número uno dice las preocupaciones. En otra versión dice los afanes de la vida. Aleluya. Gente que ha venido a la casa del Señor, que han comenzado a buscar el rostro del Señor. Gente que ha comenzado a darle la adoración al Señor, pero han dado lugar a los afanes, a las preocupaciones. Vuelvo a repetir la palabra que me dio el Señor, por nada estéis afanosos. Aleluya. Basta cada día su propio afán. Que muchas veces pensamos en el mañana. Y a veces nos llenamos de preocupaciones, estando ya el domingo, pensar lo que va a pasar el viernes. Y nuestra mente se carga, nos da taquicardia. Nos enfermamos. Manuel tiene que vendernos pastillas. ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Ay! Para calmar la ansiedad. Nos preocupamos. Es saludable preocuparse un tanto, amados hermanos. Tampoco usted puede vivir las cosas así. Tiene que tener un grado de preocupación, pero no al extremo que esa preocupación lo limite, que lo paralice, que digas que no puedes funcionar. Los afanes de esta vida. Y sí que en esta vida se vive afanoso, ¿verdad? Sí que en esta vida se vive con un afán terrible. Un corre y corre. De lunes a viernes. Levantarse temprano, preparar a los muchachos para la escuela. Ir al trabajo, llevar acá. Trabajar 8 horas. Salir corriendo, llegar a la casa, hacer la comida. Oye, que mucho trabajan las damas, ¿verdad? Aleluya. Que mucho trabajan las damas. A veces nosotros llegamos a casa, ¿verdad? Y nos sentamos y la doña cocinando. En el caso mío, tiene que cocinar porque yo no sé cocinar. Así que tiene que cocinar. Pero ella lo hace con mucho gusto, con mucho amor. Alabado sea el Señor. Y ella tiene que hacer lo suyo. Ay, amados hermanos, pero ¿verdad? Cuando yo termino, voy y le frego los trastes y por lo menos empato la pelea. Alabado sea el nombre del Señor. Empato la pelea. Oye, las damas se están gozando. Hay afanes, amados hermanos. Y sobre eso, tenemos que entonces, ya a las 7, prepararnos para venir, ¿dónde? A la iglesia. Amén. Y qué bueno que hay que venir a la iglesia. Y hay que venir a la iglesia. Antes era más difícil, porque antes las iglesias tenían 7 cultos los 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Amén. Así que, ahora tenemos culto en la iglesia martes, jueves, tenemos también culto el miércoles, pero cada cual escoge su día. Eso es la realidad. Hay un grupo que siempre está aquí, pero hay uno que escoge su día, ¿verdad? Que entiende que, y no hay problema con eso, no hay problema, pero se vive en un afán. Por lo tanto, ese afán desmedido puede hacer que perdamos de perspectiva, oigan, la realidad de nuestra vida cristiana. Aleluya. Visitaba a una pareja cristiana hoy, con nuestro hermano Fer, mi esposa, porque han dejado de venir a la casa del Señor. Y toda su preocupación es el trabajo, porque el esposo tiene mucho trabajo y sale tarde, y el trabajo. Y lo que era una bendición, ella decía, pues lo que era una bendición se ha convertido, ¿qué? Una maldición, porque no permite ir al culto. Pues yo digo, hay que esforzarse, porque dice la Escritura que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. En medio del afán, usted tiene que hacer espacio también y permitir que esa palabra de Dios comience a darle luz para cómo usted pueda bregar con las situaciones, pero permanecer en el camino. Número uno, entonces están las preocupaciones. La otra preocupación es O la otra situación que hace que esa palabra se vuelva infructuosa es, amados hermanos, dice ahí, el amor al dinero, la riqueza. En una sociedad consumerista como esta, donde nos bombardean que tú vales por lo que tienes. Tú vales por lo que tienes. Entonces queremos tener más. Y queremos tener más. Y los anuncios de televisión, óigame, te presentan un carro nuevo flamante. Cero millas. Y tú con tu carrito, ahí, dices, no, yo quiero un carro nuevo. Tu carrito todavía te lleva, pero tú quieres un carro nuevo. No porque lo necesitas, sino porque te han bombardeado tu mente con carros. Y el que tiene un buen carro tiene un buen estatus, ¿verdad? Tiene un buen estatus. Así mismo en Puerto Rico. Si te ven andando un BMW, un Mercedes, aleluya. Aunque sea que te lo dieron para lavar, dice, ese tiene chavo. A lo mejor que si fuiste que te lo dieron para que lo lavara, ¿verdad? Ese tiene chavo. Y la gente, el estatus, no sé, hermano. Y eso hace que la gente tenga el amor por el dinero. Los jóvenes, ¿por qué los jóvenes están metidos en las drogas y distribuyendo drogas? Ellos no estudian, no hacen nada, pero quieren tener dinero. Porque se le ha bombardeado que el que tiene dinero es el que tiene éxito en la vida. Por lo tanto, un medio para alcanzar riqueza es vendiendo drogas a temprana edad. Pero no miden las consecuencias, que todos los que se meten a eso no duran más de 30 años. Los 18, 19 años ya están muertos. Pero ellos prefieren vivir 4 o 5 años en abundancia que en una vida de miseria. Eso es lo que piensan. Aleluya. Pero si fuera solamente esta vida, sino en lo que trasciende a la eternidad. ¿El amor por qué? Por la riqueza. El dinero hace falta, amados hermanos. En la sociedad en que estamos, el dinero hace falta. ¿Usted lo cree? El Señor habló de dinero. Pero lo malo no es tener dinero, es el amor al dinero. Tiene y quiere conseguir más. Y quiere conseguir más, óigame. Esto yo lo he dicho otras veces, pero hay gente que cuando yo lo dije no estaba. Lo voy a repetir. El amor por el dinero. En cierta ocasión fui a ver a una persona que estaba enfermo, muriendo de un cáncer en el hospital, en el oncológico, estaba allí. Aparte de que tenía cáncer, era una persona de mayor edad. Estaba en sus últimos. Y estamos allí, amados hermanos, de una forma, ¿verdad?, como uno va a visitar. ¿Y qué sucede? Que de momento se coló una persona vendiendo billetes de la lotería. Se supone que no se venda en un hospital billetes de la lotería, pero la gente se la busca como quiera. Y entró y ofreció, aquí tener un billete para la extraordinaria. Los millones. Óigame, yo vi a aquel paciente muriendo, se le dice a la hija, nena, en mi pantalón hay 2 pesos, cómprale. Cómprale. Yo internalicé, yo miré mi corazón, pero este hombre se está muriendo. Óigame, si hubiese pegado, se hubiera muerto más rápido. Le hubiera dado un infarto a más semanas porque sabiendo que ahora está muriendo y que tenía chavo. Pero lo que quiero decir es que la gente tiene ese afán por el dinero y mucha gente cede a la tentación del dinero, se corrompen, amados hermanos, porque esa tentación los domina. Y hay gente, ¿cómo digo esto? Hay gente, ustedes los ven, hombres de Dios, ministros de Dios, mujeres de Dios, que Dios los ha bendecido en el ministerio y levantan un ministerio poderoso. Y entonces el afán por tener riqueza, a la larga llevan en su ministerio cuesta abajo y terminan en la desgracia, amados hermanos, porque pusieron su mirada, ¿qué? En el dinero. En cierta ocasión vi a un predicador en la radio, en la televisión. Estaba dando el culto, lo escuché predicando. Muy bien la palabra, la trazaba por un buen predicador. Y entonces terminó el culto. Ustedes saben que cuando terminamos el culto decimos a la gente, póngase de pie, vamos a adorar al Señor, darle gracias por el mensaje. Y cuando yo vi a este predicador, que le dijo a la congregación, póngase de pie, repitan conmigo en estas palabras. Oh, yo dije, ahora viene la oración de confesión. Repitan conmigo estas palabras. Y las palabras que él dijo fue, money, come to me. Oh, gloria al Señor. Le dijo, repitan, money. Contumí, yo me escandalicé, yo pensé que él iba a decir, Dios mío, ven a mí, llena mi vida, no, money, el Dios dinero, eso yo lo vi de un predicador, aleluya, digo el milagro, no digo el santo. Oh, el afán por la riqueza hace que la gente no pueda permitir que esa palabra lleve fruto. Y tercero, amados hermanos, de esas experiencias, los placeres de la vida. Oh, el mundo ofrece muchas cosas. A los jóvenes, amados hermanos. A los adultos, a todos. El mundo nos ofrece tantas cosas. Tantas cosas que son deleitosos a nuestros ojos, a nuestros sentidos. Y que te lo venden como nada. Ahora nada es que... Ahora nada es malo. Hemos entrado en una relatividad de que nada es malo. Todo depende del cristal con que tú lo mires. Los otros días, una figura pública, cuando diga el milagro van a saber quién es el santo. Una figura pública, en un momento de huelga, de party, allá en la calle San Sebastián. Una figura pública allá. Y entonces, una mujer casada, ¿verdad? Con su esposo, un hombre respetable. Pues en el momento de huelga y todas esas cosas, se exhibió una conducta no propia para una mujer que es una figura pública y además casada. Y se formó todo un escándalo. Pero cuando usted ve la relación de la gente, lo que los periódicos escribían, que le preguntaban a la gente, dice, no, eso no es nada. ¿Sí, no? Eso no es nada. La votaron del trabajo, eso no es nada. No debieron votarla, eso, ¿verdad? Yo no voy a entrar en los méritos si la votaron era correcto o no. Lo que estoy diciendo es que la gente, como vive en los placeres del mundo, pues ven los placeres del mundo como cosa normal. Una mujer que es casada y en público, otro hombre la besa. Oye, lo más triste que... Ay, Señor. Lo más triste es que el hombre dijo, bueno, eso no es problema, yo no tengo problema con eso. Bueno, allá tú, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente, hombres, deberían tener problemas si ven a su mujer que está besando con otro. Pero en el mundo, ¿eso qué? No es nada, amados hermanos. Por eso es que está corrompido. Los placeres de la vida, el placer aquí, el placer allá. Nada es malo, puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Todo está bien. Entonces, empiezan esos deleites a vislumbrar al creyente, al nuevo creyente, y muchos creyentes comienzan a mirar para allá. Amados hermanos, y esa palabra se hace infructuosa en su vida. Aleluya. Usted ve el asunto, que la palabra se hace infructuosa en la vida del creyente. Así que hay peligro, amados hermanos. Pero no todo está perdido, porque yo le voy a decir ahorita lo que se puede hacer. Amén. El cuarto terreno, dice... Y la palabra cayó, la semilla cayó en buena tierra y llevó fruto abundante al 30, al 60, al 100 por uno. Aleluya. Ese implica aquel creyente que desde que escuchó la palabra, hizo caso a la palabra, meditó en la palabra, actuó sobre la palabra, sobre enseñanza bíblica y comenzó a crecer, comenzó a madurar, a echar raíces, a solidificarse en el conocimiento de Dios, a estar firme en el Evangelio. Y vino la prueba, vino los afanes y vino todo lo que le vino a los demás terrenos, pero ella permanece firme y comienza a dar fruto abundante. Y tú sabes que el creyente que da fruto del Espíritu, amados hermanos, glorifica al Dios del cielo. Aleluya. La idea de dar fruto no es por dar fruto, es porque cada vez que damos fruto de que somos cristianos y que vivimos la palabra del Señor, glorificamos a nuestro Padre Celestial. Y Dios se complace en aquellos creyentes que dan fruto. Y dice, y al que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Oh, gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Por eso dije al principio, ¿qué tipo de terreno deseas tú ser? Yo estoy seguro que si les pregunto, todos van a decir, el buen terreno. Nadie va a decir, yo soy de los del espino. Nadie me va a decir, yo soy de los que cayeron junto al camino o los pedregales. No, no. Pero la realidad es que es posible que haya algunos que estén en algunos terrenos, pero no está todo perdido. Por lo menos en dos de los terrenos. En el que cayó donde no había humedad. La agricultura ahora tiene un sistema que se llama sistema de irrigación. ¿Verdad, Nico? Que terrenos que son áridos se pueden convertir en ¿qué? En terrenos fructíferos, porque hay sistemas que irrigan el terreno y llevan la humedad, que dan nutrientes Y ese terreno que aparentemente no iba a producir, produjo buen fruto. Amén. En el otro terreno donde crecen los espinos, ¿verdad? Hay trimel ahora, no machete, ahora hay trimel. Se limpia, hay abono para darle nutrientes a la planta y para despejar y para que esa planta crezca. Así que, si alguno dice, es que yo estoy entre el terreno de los pedregales o estoy en los espinos, oh, no se frustre. Aleluya, hay remedio, hay remedio. El agricultor por excelencia se llama el Espíritu Santo. Aleluya, lo que tienes que decirle, Señor, ven a mi vida, ven a mi cultivo, ven a mi terreno, oh Dios, ven a mi terreno. Abona si tienes que abonar, quita si tienes que quitar. Aleluya, porque yo quiero dar fruto, porque yo quiero ser un creyente que cuando tú vengas a buscar el fruto en mí, tú puedas encontrar fruto digno de arrepentimiento, fruto digno de una vida, aleluya, llena del conocimiento y la palabra de Dios. Lo exhorto, amados hermanos, en esta hora, a que tenga la preocupación, examínese allá en su casa. Usted puede examinar su vida, puede examinar su corazón y usted puede saber lo que está pasando. Si está pasando un momento de prueba, diga al Señor, Señor, ayúdame, no me quiero apartar, por más dura que sea la prueba. Si está viviendo una vida afanada, que el afán le está quitando el tiempo del Señor, dígale al Señor, Señor, por favor, ayúdame. No quiero apartarme del camino tuyo. No quiero apartarme de la iglesia. No quiero apartarme de este camino. Oh, gloria sea al Señor. Y el Señor va a venir a su auxilio con el poder del Espíritu Santo y lo va a hacer llevar fruto, fruto abundante para la gloria de nuestro Padre Celestial. Sirve esta palabra para tener nuestras vidas en la conciencia de que nosotros somos sembradíos del Señor. Aleluya, que la buena semilla ha caído en nosotros y que va a producir fruto digno de arrepentimiento. Inclinen su rostro y oremos al Señor. Inclinen su rostro, inclinen su rostro, inclinen su rostro, inclinen su rostro, inclinen su rostro, inclinen su rostro, inclinen su rostro, inclinen su rostro, inclinen su rostro, inclinen su rostro.